Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio Nacional. Les recordamos que mañana haremos el programa en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en horario especial. A las 10 de la noche estaremos haciendo La Venganza desde allí. Acabamos de recibir, una vez más, sí, ya que ayer hablamos de este libro, Kirchnerismo para armar, un libro de Peñalillo, el mismo editor de don Arturo Jaureche, cuyo subtítulo es 26 miradas jóvenes sobre el movimiento político que cambió a la Argentina. Bien, y está aquí, han venido a traerlo el amigo Castañeda y nuestra querida amiga Julia Mengolini. Vamos a aplaudirlos. Que son personas que admiramos mucho, además, y que citamos mucho. Uh-huh. Aunque ellos no lo sepan, porque probablemente no escuchan el programa, son personas de trabajo, a esta hora estarán durmiendo. No, no, todo lo contrario. Bien. Vamos a... ¿Qué sería todo lo contrario? Jamás están durmiendo. Jamás están durmiendo, nunca duermen. Como un Pinkerton. Bien, tal como habíamos prometido, o como no habíamos prometido, en realidad. No, nunca prometimos casi nada. Tenemos un informe con curiosidades. Curiosidad es una palabra tan poco prometedora, ¿no? Acerca de coches y carruajes, querido Barton. Atención. Hay un dato interesante para comenzar, y es que la invención de los coches cerrados, es decir, con techo, ¿no? Con techo, uh-huh, puertas, ventanas, no data más atrás del siglo XVI. Es un dato curiosísimo, ¿eh? Antes de esa época, inclusive las personas distinguidas viajaban como mucho en litera, que eran esos vehículos para una o dos personas, sin techo, con dos varas o unas tablas paralelas para sentarse, una cosa muy elemental. El nombre coche admite la discusión filológica, ¿no? Algunos sostienen que ha sido tomado del verbo francés, que no me atrevo a decir, uh-huh, que quiere decir acostarse, entre otras cosas, coucher, porque existe la posibilidad de hacerlo dentro del habitáculo. Pero están los que dicen que la palabra deriva de una voz alemana, que significa lecho de reposo. Bueno, ¿a quién le puede importar? En febrero de 1519 hizo su entrada en Barcelona el noble don García de Toledo junto a su mujer Victoria Colonna, nada menos. Iban en un magnífico coche que, según dicen, fue el primero que se vio en Europa. Ya poco después, en tiempo de Francisco I, en París, nuestro amigo Francisco de Valois, ¿no? No había más que tres carruajes en Francia. El de la reina Claudia, el de Diana de Poitiers, que era la hermana del hijo de Francisco I, o sea, Enrique II. Y el tercer coche pertenecía al noble René de Laval, que según las crónicas, el pobre no podía ir a caballo ni caminando porque estaba muy gordo. Allá por 1600, carrozas y carruajes ya cundían. Y las consecuencias fueron interesantes. Por ejemplo, las calles europeas no estaban preparadas para aquel tránsito de carruajes. Y muchas ciudades sostenían, como sucede también ahora, su aspecto medieval. Y estos nuevos coches ocupaban toda la calle, incluso había algunas calles donde no se podían meter. Uh-huh. En Francia había calles señaladas especialmente porque no eran ni muy anchas ni muy angostas. Entonces no estaba claro si cabía el coche o no. Que esa es la calle difícil. Y bueno, la calle sí, donde cabe el coche, fenómeno. La calle donde no cabe, sí, las he visto. Fenómeno también. A ojo nomás, esto es apenas una rajadura. Pero la calle que está ahí, justo en el límite, esa es peligrosísima. Porque puede ser que cuando entres con el coche, después ahí quepa. Pero calle adelante, unos a mitad 50 de cuadra, metros más allá, le ponen una maceta. No, una maceta, no, una mano de pintura, por ejemplo. Un nuevo revoque y el coche se atasca. Sí. Y ya no podés volver porque el caballo no recula con tanta eficacia. No, con un carro atrás. Y bueno, y así han quedado coches allí con los esqueletos de los caballos, si los ve todavía. Como hemos contado alguna vez, que sucede cuando calculan demasiado al milímetro el túnel por el cual discurren los subterráneos. Sí. Hemos denunciado que en los últimos tramos que se están construyendo ahora es muy justo y a veces tienen que lijar los vagones, claro, para que entren, e incluso a veces enjabonarlos. Sí, señor. Tienen que enjabonar el vagón, y a veces el piloto, el motorman, sí, entra un poco y después sale de nuevo. Ah, le da. Y vuelve. Se entusiasma y así, después. Y así le ponen otra mano jabón. Sí, y así, le da un vaivén. Claro. Sí. ¿Eso por qué? Por mezquinar. Después lo llaman trabajo insalubre. No importa. En Francia estaban marcadas con un cartel que decía, ojo, esas, sí, calles dudosas. Y entonces el cochero se bajaba y medía. Primero medía el carro y después medía la calle. Incluso se podía hacer el procedimiento inverso. Y luego procedía en consecuencia, me imagino. Estas mediciones son de gran importancia, como sabe cualquiera. Este mismo problema que tenían los cocheros en Europa en aquellos años, se tiene en muchos órdenes de la vida, pero que no viene al caso. Había tantos coches nuevos allá por 1600... que los caminantes protestaban ante el peligro de verse atropellados. Las viejas especialmente. La vieja, una vieja es un ser que tiene miedo de ser atropellado por un carruaje con caballos. No, todo ser humano tiene el miedo principal de una vieja. En japonés, la palabra vieja quiere también decir ser que vive atemorizado por el peligro de ser atropellado por un carro con caballos. Así de extraño es el idioma japonés. Y así de extrañas son las viejas. Bueno, había tantos coches que la gente todavía no había desarrollado la atención necesaria, no, para saltar y ponerse a salvo ante la aparición de aquellos bólidos. Bueno, digo, todos estarían acostumbrados a las literas que venían así a mano, las llevaban, o a los bueyes, sí, y de pronto aparecen estos caballos y estos carros. Pero además aumentó la dosis de estiércol y orines. Discúlpenme. Ay, en este momento se está retirando. No, venga, señor. No. La dama. La vieja. La vieja en cuestión. Provenientes justamente de los caballos. Bien. Y hubo entonces problemas de limpieza también en las calles. Aunque, como se sabe, la limpieza municipal en aquellos años, y especialmente en años anteriores, ¿no? Al 1600, hablo de la Edad Media, se dejaba librada a las lluvias y también a los chanchos. En el siglo XXI también, ¿eh? Sí, los chanchos andaban por la calle y se morfaba la basura que la gente tiraba. Cuenta Paul Johnson, nuestro amigo Paul Johnson, Dios mío, que durante siglos la gran línea divisoria entre los opulentos y los demás, digo ya dejando de lado los chanchos, ¿no? Sí. Fue la posesión de un carruaje. Uno era gente de carruaje o no lo era. Ingresar en el grupo poseedor de carruajes era el signo más obvio de que uno había llegado a la más alta jerarquía social. Bueno, esto sucedió, ya voy. Esto sucedió hasta hace relativamente poco, de todos modos. Lo importante de poseer carruaje propio, sin embargo, no era tanto el costo del vehículo, costo que igual podía ser enorme, sino mantener al personal, a los caballos, etcétera, muy costoso. Sin embargo, un coche caro podía valer una fortuna, porque había que ir al artesano, darle las especificaciones. Comprar una de segunda mano estaba mal visto. Vos podías comprar una de segunda mano, pero después tenía que pintarlo para que nadie lo reconociera, porque cada coche era atribuido a un dueño. Ya se, mirá, ahí va el auto de fulano, ¿no? El auto no, el coche de fulano. Bueno, en los barrios era igual. La gente conservaba los autos durante tanto tiempo que vos decías, mirá, iba la camioneta 40. Y era la camioneta 40, porque primero había pocos autos No había muchos 40. No había muchos. Sí, eran muchísimos los 40. Sí, eran muchos. Sí, muchísimos. Se ve que andaba mucho con la camioneta. Bien. 40. Pero digo que lo más costoso, tal como se ha dicho, era mantener la marcha del carruaje, dos caballos, cuatro para los viajes largos. Se hacían postas después de la primera etapa, es decir, se alquilaban caballos en las posadas, y si uno conservaba los propios, tenían que darles descanso cada dos o tres días. Esto retrasaba mucho cada viaje, ¿no? Tenías que tener un establo, uno o dos palafreneros. Además, ningún caballero, y mucho menos una dama, conducían su carruaje. Así que necesitabas un cochero. Pero el cochero era un empleado de cierta dignidad, un empleado superior, si se quiere, y en consecuencia, costoso de mantener. El cochero nunca condescendía a realizar la tarea de los palafreneros o de los mozos de establo. No. Los que tenían coche en la ciudad también necesitaban un lacayo que iba detrás del coche para estabilizarlo, como los tipos esos de las carreras de sidecar, que van con la moto y del otro lado el tipo así que se tira y va con el casco sacando chispas. Bueno. Qué lindo laburo. Ese. Eso hacía el lacayo. Tenían que moverse incluso con elegancia cuando el coche giraba y hacer de contrapeso. Contaré una historia de Alejandro Dumas, Alexandre Dumas, padre, Alejandro Dumas padre, que era un tipo muy vanidoso. Y cuando empezó a ganar fama con sus libros, empezó a darse algunos lujos, porque siempre había sido un tipo muy, muy pobre, el amigo Dumas. Y muchos conocían su carruaje, pero a él no lo conocían tanto. Sucede que don Alejandro Dumas padre era mulato y él mismo iba colgado en la parte trasera. Adentro no iba nadie y hacía creer a la gente que pensaba que él estaba adentro que tenía un criado negro. Es una de las formas de racismo más curiosas que he conocido. Sí. Esto de ponerse uno mismo como criado negro para darse aires. Es impresionante, impresionante. Bueno. Otro trabajo del lacayo, no de Alejandro Dumas, el lacayo en general, consistía en bajarse, desplegar una especie de escalinata y abrirle la tapuer al macanudo con una reverencia, qué sé yo. Los carruajes apropiados no tenían manijas del lado de adentro, porque la nobleza jamás abría puertas. Así que de afuera las manejas. Qué confiados, ¿eh? Sí, como una heladera, siempre del lado de afuera. Si una dama, otras especificaciones, si una dama iba de visita a algún sitio, el lacayo se bajaba primero y golpeaba la puerta. ¿Qué? El golpe de los lacayos de carruajes era siempre el mismo, según Paul Johnson. Sonaba como dos tresillos rápidos. ¿Quién es? Sí, no sé si fueron dos tresillos. Sí, sí. Tener que guardar el carruaje, discúlpeme. ¿Sí, está emocionado? Estoy muy emocionado. No es para menos. Sí, es un tema, lo pone así, lo de los carruajes. Bueno, sí. Signo inequívoco de decadencia, vender el carruaje. Cuando vendías el carruaje se corría la bulla y hubo saber que Barton vendió el carruaje. Debe estar arruinado. Bueno, contemos para terminar algunas reglas extrañas que se impusieron a los dueños de coches. Felipe III, allá por 1611, Felipe III de España estoy hablando, ¿no? Ordenó que solo pudieran transitar en carruajes los que tenían licencia real. Bueno, registro, qué broma. Las mujeres solo podían ir dentro de los habitáculos con el rostro descubierto, de manera que se las pudiera reconocer. Nada de andar con máscaras venecianas, con bufandas o con velos, cosas que no se supiera. No, señora. Tenías que ir como diciendo, soy la duquesa de Alba. O sea, nada de polarizado, ¿no? No. Después, los coches no podían prestarse. Una excusa para no prestarlo, para los miserables. Dice, yo te lo prestaría, ¿viste? Pero la famosa excusa del amarrete. Después otra cosa, Barton. Ninguna prostituta podía andar en coche. Si lo hacía, la mandaban al destierro, la mandaban. Los hombres con licencia solo podían digo con licencia de conducir, no con licencia de vacaciones, solo podían llevar a sus esposas, hijas o madres. O madres. O madres. Sí. En fin. Jamás podían andar con otra mena que no tuviese ese lazo para evitar, según se decía, toques imprudentes. Así que no existía eso de pasearse uno en carruaje, sacar el marote por la ventanilla y gritarle a las minas. Y no. Además, o parar y ofrecerse a llevarla. Ahora, asume el cronista que los toques imprudentes con la mujer eran imposibles. Imposibles. Porque dice, prostituta no lleva, a la mujer puede llevarla para toques imprudentes. Igual a la mujer sí, a la mujer, pero no podía levantar minas desde el carro. No. Algunos lo hacían bajar al lacayo. Decían, al lacayo, bájese y pregúntale a esa mina que va caminando ahí si quiere que la rime a Verazate ahí. Y el lacayo se bajaba, qué sé yo. Salvo Alejandro Dumas, que se bajaba él mismo, haciendo de su propio lacayo. Decía, mando a decir yo mismo, etc. Y es fantástico darle a uno un mensaje de uno mismo fingiéndose intermediario. Ser uno, al mismo tiempo, el mensajero, el remitente, ¿no? El intermediario. Y para completar esto, también sería bueno ser uno el destinatario. Mm. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Tiene una gran ventaja, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Se llama solipsismo, no sé cómo se llama. Señores, esto es todo lo que tenía que decir acerca de los carruajes. ¿Crees que iba a seguir con los toques imprudentes? O... ¿con los qué? Con los toques imprudentes. Ah, a usted le gusta, dijo... todo eso. Sí, bueno, no se podía, estaba prohibido. Sí, imagínese cómo iban a nivelar los lacayos, ¿no? Frente a los toques imprudentes. El trabajo es el algo. El toque imprudente con el coche en marcha no tiene mucha gracia. ¿O sí? Sí. Más o menos. Más o menos. Si no maneja, sí. Y si maneja. Claro, pero si uno siente que... no sé. Tiene medio la... No, sí, sí, me gusta. Me gusta, sí. Yo suelo... yo prácticamente tengo intimidad con mi novia. Ajá. O algún amante, únicamente en vehículos. Porque... ¿en vehículos en movimiento? Sí, yo vivo en una casa, somos muchos de familia... dormimos todos en la misma pieza, así que no puedo. Y las mujeres que condescienden a salir conmigo generalmente tampoco tienen ningún bulín. Entonces, tengo una pequeña camioneta. Ah, bueno. Y así doy rienda suelta a mi lujo. Pero la puede estacionar igual la camioneta. Sí, la estaciono. ¿Qué quiere? No, pero hablábamos del coche en movimiento. La estaciono. Ah, bueno. ¿La camioneta no es la misma del reparto de huevos? La misma, sí. La estaciono y le digo a la mina, porque no soy de los que estacionan con un pretexto y después se abalanza sobre la mina. No, digo, amada mía, sí, ahora, si tú lo permites, voy a estacionar acá en la avenida Santa Fe. Pero no, no de tanto detalle. Y daré rienda suelta a mi lujuria. Pero justo en la avenida Santa Fe, que está muy transitada, doble mano, busca algo más íntimo. Bueno, pero... justo voy para Núñez. Bueno, sí. No se puede desviar. ¿Qué necesidad tengo de andar haciendo un trayecto? Y sí. Total, el que quiere mirar, que mire. ¿Por qué? ¿Usted es un exhibicionista? No, pero ¿qué quiere que le haga? Y bueno. Además, por otra parte, todos estamos condenados al exhibicionismo, porque la aldea global tiene un sistema muy parecido al del Gran Hermano de Orwell. Entonces todos estamos sujetos a una vigilancia perpetua, bajo la forma de satélites artificiales, cámaras de vigilancia, vecinos, buchones, correveidiles y alcahuetes. Sí. Así que te están mirando todo el tiempo. Cuando uno comprende que lo están mirando, ¿qué hace? No se cuida más. Basta de, uy, que ya vení, escondete aquí, vení, entra ahora que no pasa. No. No, en la avenida Santa Fe, ahí, con tu amante, y igualmente te van a ver. No, toda nuestra vida privada es pública. Sí. Bueno, está bien eso de aflojar un poco y decir, no me importa. Que miren. Igual si todos miran y todos son mirados, ya la mirada pierde peso también, ¿no? Y todo pierde peso. Fíjese, cuando un tipo está en cana, ¿qué es lo primero que pierde? Peso. La privacidad. La privacidad. Lo primero que pierde es eso. Así que me estoy arrepintiendo de todo. Hemos ido a la discoteca y hablando de carros, carruajes y medios de transporte, el tipo me dio un balsecito que se llama el aeroplano. El aeroplano también es una especie de carruaje, pero que vuela. Además, es el único que tenía. Por un conjunto que tiene su gracia musical, que es el de Domingo Rulio, que es un flautista, y tiene un conjunto que imita la manera de tocar de los primeros años del siglo XX. El aeroplano se llama este vals de Pedro Data. Adelante. Era Domingo Rulio y pa' que bailen los muchachos, el aeroplano.